El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Hoy lunes 30 de noviembre estamos despidiendo a este mes que se nos ha ido rápidamente y damos paso a lo que ya será diciembre. De igual manera, un mes bastante rápido que correrá mucho porque tenemos algunos eventos, algunas festividades acá especialmente en Quito que van a cortar este mes, ¿no? Vamos a contarles el día de hoy en este programa de diciembre, ¿no? Este mes que está un poco dedicado al consumismo. Vamos a contarles sobre algunas precauciones que ustedes deben tomar para superar este mes y salir, bueno, con el bolsillo algo intacto. También tendremos noticias culturales y curiosas, les vamos a estar presentando eso un momento más y ya confirmada tenemos una entrevista preparada para ustedes junto al cantante Emanuel Armijos. Él es un cantante de música popular, nos va a presentar algo de su último trabajo entre cumbia y música chicha. Más adelante tenemos eso ya preparado para darles a conocer en un momento más. Les reitero la bienvenida a Tradición Musical, mi nombre es Darío Males y les invito a que nos acompañen en estos 60 minutos. Minutos de programación. Se viene ya Franklin Van y Gustavo Velázquez. ¡Hey! Franklin Van, con este pana de ustedes, Gustavo Velázquez. Pedacito a contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, amigos oyentes, yo les había prometido una entrevista. Nos encontramos ya aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a Emanuel Armijos. Él es un cantante popular que viene acá a visitarnos para traernos un disco que dice Siente el estilo de Emanuel Armijos. Un disco que está compuesto por 10 temas en su mayoría. Bueno, todos son de su autoría. Y en la parte de del ritmo, del género musical, aborda algo de lo que es la cumbia urbana, también tenemos una balada y también tenemos algo de música chicha conocido como el 6x8. Vamos a conversar con él sobre su trayectoria y también estaremos alternando con su música en estos minutos aquí en Tradición Musical. ¿Cómo estás, Emanuel? Muchas gracias, buenos días, joven Darío, muchas gracias por la oportunidad que me dan aquí la radio, muchas gracias. Arranquemos conversando sobre la trayectoria. ¿Hace cuánto inició la idea de hacer... esa producción discográfica, hacer de tu vida la música, ¿no? Bueno, muchas gracias, mi gente linda. Digamos, yo canto, digamos, más de unos 20 años. ¿Hace 20 años, ya? Hace 20 años. Entonces, de los 20 años he cantado lo que digan baladas, pasillos, música ranchera. Y ahora estoy cantando, digamos, la cumbia, la tecnocumbia. Entonces, desde el 2014 más o menos me pongo, digamos, de temitas de mi propia inspiración. Uh-huh. Entonces he grabado y entonces aquí está esto. Este 2015 grabé dos temitas más, entonces les junté y ahí está, aquí está este CD. ¿Esta es la primera ocasión que tú realizas una producción discográfica o ya has tenido también anteriores experiencias, como tú decías, en la ranchera, en las baladas? No, esta es mi primera producción. Tu primera producción. Y bueno, en este caso, tú como autor de estos temas musicales, ¿a qué le compones? ¿Cuál fue lo que te llamó la atención y dijiste, bueno, voy a hacer una canción de esto? Digamos, le compongo, digamos, a la vida, al amor, lo que es el amor. El temita uno que se ahí se fue y no volvió. Son temitas, digamos, conocidos, digamos, a la vida, al amor, desde luego. También me gustaría hacerlo mucho más, por ejemplo, la violencia, todo. Me gustaría componer más canciones. Pero tú generalmente, Emanuel, siempre has estado como solista o alguna vez también participando con alguna agrupación, no sé. No, siempre eso sí, he cantado solo. De manera solista, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones que tienes? Mi aspiración, digamos, que me conozca mi gente linda, que me invite a hacer, digamos, a cantarles por ahí, cantarles mis temitas musicales. Y usted sabe también, el artista, digamos, siempre sabe temitas más, temitas conocidos, todo eso. Acá cantarles de por ahí, ¿no?, que me inviten, mi gente linda, desde luego. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? ¿Les parece si nos vamos? Vamos a arrancar esta entrevista junto al tema Se Fue. Esta es una cumbia, no sé si nos conversas un poquito de este tema antes de irnos con esta canción, ¿no? ¿Cómo fue que nació este tema Se Fue? Una cumbita, digamos, que dice su letra, es mismo que es bonita, se fue y no volvió. Inspirada, ¿no?, de mi propia inspiración, desde luego. Muchos pasamos, ¿no? Se fue y no volvió. O sea, es un bonito tema, desde luego. Este tema también lo estabas describiendo en el 2014, hace un año por ahí. Sí, no, estos dos temitas que van a salir, dos temitas son del 2015. Los otros temas anteriores, los otros son del 2014. Este está calientito, es decir. Este calientito. Entonces nos vamos con este tema, Se Fue, y después de esta pausa volvemos a conversar con nuestro invitado, Emanuel Armijos, aquí en Tradición Musical. Yo me sintiera plata y triste me dejaste. Emanuel Armijo. Lunita, fuiste testiga de ese amor que se ha marchado. No sé cuál es la cura para no sentirme apenado. Y regresamos acá a Tradición Musical luego de escuchar este tema Se Fue junto a nuestro cantante de la tarde de hoy, Emanuel Armijos. Cuéntanos sobre tu formación en la música, completamente una formación empírica, autodidacta, o has cruzado tal vez por alguna instrucción en la música. Desde luego, mucho, digamos, escuchando la música, mucho, desde niño, ¿no? Uh-huh. Escuchar, me ha gustado cantar, entonces, me gusta que todo lo que dice la música, digamos, las palabras y lo que llega, entonces llegan al corazón, eso me ha pasado a mí ya, eso me ha pasado a mí. Ha sido más bien y vivencial, ¿no? Vivencial, entonces también un poquito sí, digamos, de guitarra, un poquito sí, entonces para hacer todo esto, lo que es... digamos mi autoría como para componer, entonces se debe, digamos, inclinarse a algo, y entonces sí sé un poquito de todo eso para lograr hacer todos estos temas musicales. Y en la parte familiar, ¿alguna otra persona que se haya lanzado a hacer música en tu familia, en tu entorno? Creo que soy, digamos, he alcanzado un poco más de mi familia, o soy un poquito más de los primeros, porque bueno, los demás sí les gusta cantar todo eso, pero yo he alcanzado un poquito más con lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y bueno, en este caso, con este disco, ¿siente el estilo de Emanuel Armijos? Cuéntanos sobre la producción, cómo te llevó el proceso de hacer este disco, ¿no? Bueno, yo les recuerdo, ¿no? Estamos aquí junto a Emanuel Armijos y tenemos el disco que dice Siente el Estilo. Y está compuesto por 10 temas. Tenemos Se Fue en cumbia, también está Te Perdí en cumbia urbana, en balada tenemos Mujer. No Juegues en cumbia, Mujer Divina de igual manera en cumbia, de Carambola en cumbia, Si Ya Te Fuiste de cumbia y Si Yo Fuera Millonario, Chicha 6x8. El Preservativo también tenemos en versión cumbia y Noveno Mandamiento en cumbia. Los dos últimos temas bastante peculiares, ¿no? El Preservativo y Noveno Mandamiento. ¿Cómo fue que hablamos sobre este tema, el 9? Desde luego el temita 9 es, digamos, es una bonita canción, digamos, es una reflexión a mi juventud, ¿no? Desde luego que no caigan en lo, digamos, dejar por ahí los niños botados, y desde luego es un cuidado, desde luego que hoy debemos hablarlo ya de frente, debemos decirlo, no que no hagamos daño a nadie, entonces luego estamos mal, ¿no? Luego nos dice la pensión por ahí, entonces se refiere así a todo lo que está pasando hoy en día. Cuenta una historia muy muy cercana a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y el noveno mandamiento, ¿nos recuerdas cuál es el noveno mandamiento? Sí, el noveno mandamiento es, digamos, que también, digamos, digamos de una chica, de un joven que se enamora, digamos, de una chica, pero se enamoran y luego se llega a enterar el que ella ha sido casada, entonces el noveno mandamiento, ¿usted sabe cuál es el noveno mandamiento? Uh-huh. No desearás. No desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces, eso se trata el noveno mandamiento. Perfecto. Ustedes se me quedaba la pregunta en el aire, ¿no? El tiempo y el proceso de producción de ese disco, ¿dónde fue que lo grabaste? ¿Cómo fue también que lo grabaste? Bueno, los 8 temitas grabamos aquí. Bueno, yo como yo, digamos, en cantar soy antiguo, ya tengo unos 20 años de cantar. Pero, digamos, en esto de producir, soy nuevo, desde el 2014 vengo produciendo. Entonces, los primeros 8 temitas los hacía aquí. Las pistas son de aquí. Uh-huh. Y me salió un poquito ahí, un poquito raro. Entonces, tuve que arreglarles por allá, por Chimborazo. Entonces, ahí grabamos en Chimborazo. Yo soy de allá. Los 8 temitas. Luego los 2 temitas también sí me grabó el señor Darío Galandrilla de mi provincia. Es uno de un reconocido. Allá en el caso de Chimborazo, ¿cómo se encuentra? Me imagino tú tienes la experiencia para evaluar la producción de este tipo de música popular. ¿Hay mucha producción? ¿Hay también la demanda? Sí, sí. Ahora, hoy en día existe mucha demanda, digamos, de artistas. Existe mucha demanda. Entonces, es durito ahora, digamos, competir eso. Pero la mayoría es igual, la producción musical es generalmente tal como tú la presentas, ¿no? Así con pistas, con elementos de sonorización, así. Sí, sí, así mismo es, desde luego aquí. Ya en el caso, por ejemplo, de lanzarse tu música aquí, con tu letra, con tu ritmo, en orquesta, ¿te imaginas? Con instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Eso sería hermoso, eso sería realmente hermoso, sería digno, ¿no? Creo que ese es el sueño de todos los artistas, de, ¿no? De todo artista, de verdad. Pero el problema es lo económico. Claro, hablarnos de lo económico es el problema. ¿Has más o menos sondeado el terreno en ese tipo de producción musical con orquestación, con marco musical? Sí, sí, sí, he cantado así, temitas conocidas con, por ahí, sí, sí. Pero más o menos, ¿conoces el costo de producción con esos elementos? No conozco el costo, solamente digamos más antes de cantar así, desde mi tierra, sí, hemos hecho con lo que es con todos los instrumentos, con la acordeón, con trompeta, sí, uh-huh. hemos estado por ahí. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema. Se viene este tema se denomina Si ya te fuiste, y lo vamos a escuchar en versión cumbia que nos presenta Emanuel Armijos. Si ya te fuiste, ¿para qué volviste, amor? Thank you. se canta para todas las sancioneras. Continuamos aquí en Tradición Musical, disfrutando de la música que nos presenta Emanuel Armijos. Él es oriundo de Chimborazo y bueno, ya lleva algún tiempo viviendo acá en Quito y cumpliendo parte de sus sueños, ¿no? Hacer música. ¿Hay algún otro sueño que también te desvele, Emanuel? Mi sueño más grande sería, digamos, de que mi gente linda me acepte, que estoy difundiendo mi música, entonces me acepte, me contrate, ¿no? Desde luego me llame a cantar lo que es mi música, también otros temas musicales, de músicas conocidas que, digamos, que hay. Y desde luego, y para que me conozcan, desde luego un poquito más, me pueden encontrar en, digamos, en YouTube, en Facebook, como Emanuel Armijos. Bueno, sinceramente nosotros aquí en Tradición Musical, como dice nuestro nombre, difundimos las músicas tradicionales, ¿no? Pero no por llamarlas tradicionales nos referimos siempre a la música más autóctona o la música que tiene varias décadas sonando, sino más bien la música que con la que se identifica el pueblo, ¿no? En ese caso solemos difundir algo de folclore, también algo de cumbia, porque son ritmos y géneros musicales que están muy presentes en el pueblo, y en este caso estamos junto a Emanuel Armijos, que también tiene una línea musical que gusta al público, ¿no? Una cumbia urbana, también algo de música chicha. Para ti, estos últimos años, el escenario musical de los ecuatorianos, ¿cómo le has visto? ¿Cómo tú lo percibes? Sí, es lindo el escenario, digamos, musical, y la gente, mi gente, digamos, sí, digamos, es linda, es acogedora, le gusta bailar, le gusta sonreír. Qué linda, qué linda gente, digamos, de mi lindo Ecuador. Pero en tu caso, por ejemplo, tú, para que levantes del vuelo en tu profesión, en esta actividad que has escogido, ¿qué es lo que sientes que falta? Lo que siento que falta es, digamos, de difundir más mi música, que mi gente, digamos, me conozca un poquito más. Es lo que me falta, digamos, es recorrer más, desde yo mismo tengo que recorrer un poquito más para que mi gente, digamos, me conozca. ¿Y has tenido tal vez alguna recepción del público, alguna contestación que te han dicho, por ejemplo, bien, escuché tu disco, me pareció tal, y, o algo así? ¿Has tenido algún comentario? Sí, muchas gracias, digamos, mis amistades, siempre digamos, en Facebook, si me gusta, entonces, toda mi gente linda, digamos, de aquí, de Quito, de mi provincia, de todo, de Tungurahua, sí ha habido esa aceptación, desde luego, en Facebook, muchas gracias a mi gente linda, todos están ahí, me gusta, muchas gracias. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a cerrar este diálogo junto a Emanuel Armijos, y nos vamos a cerrar con una canción que lleva por título casi una pregunta, que dice: si yo fuera millonario. Este tema, tú lo escribiste pensando en ser millonario. No sé qué pensé más es un temito de joda, desde luego le jodemos ahí al suegrito, a la cedura de la suegrita, a veces de repente por ahí hay unos pequeños inconvenientes con el yerno, ¿no? Entonces jodemos a la cuñadita, le jodemos a la tía, hay un temita divertido para escuchar, música, digamos, un temito de joda, desde luego, y esa es mi gente linda. Bueno, nosotros vamos a cerrar esa entrevista. ¿Algún contacto en Facebook donde te puedan encontrar las personas que quieran saber algo más de la propuesta musical que presentas tú? Desde luego directamente conmigo, desde luego, al 098-462-9046. Perfecto, entonces tenemos ese contacto, ahí pueden encontrar a Emanuel Armijos y bueno, apreciar la música o proponerle algún, hacerle alguna propuesta, algún comentario. Lo rico es construir de esa manera, ¿no? Cerramos esta entrevista, agradecemos a Emanuel Armijos y les invitamos a escuchar este tema, Si yo fuera millonario. Muchas gracias. Emanuel te canta, toma sabor. ¡Osta la guambrita! No estaría yo contigo, compraría tres mujeres, con las tres yo gozaría. Compraría una escoba y le diera a mi suegra. Compraría un carro grande y cuidado pues mi suegro. A todos apoyaría, a mi vecina de al lado calzón nuevo le daría, a mi cuñado Calvito peñillas le compraría, a mi cuñada querida dos cajas le compraría, una casa para su cuerpo, otra casa para su lengua, una casa para su cuerpo, otra casa para su lengua. A todos apoyaría, a la flaca de tu tía, el borde yo le daría, a tu prima tan querida, un auto le compraría, porque ella su bicicleta se rompió por caricina. Si yo fuera millonario, a todos apoyaría, si yo fuera millonario, todo esto pasaría. A todos apoyaría, si yo fuera millonario, todo esto pasaría. A la loca de tu tía, con guardia yo le tendría. A mi comadre querida, la deuda le pagaría. Si yo fuera millonario, todo esto pasaría. Si yo fuera millonario, a todos apoyaría. En Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad.

voces, Celia, Fabia y Tania. Bien, continuamos aquí en Tradición Musical, 15 horas y 40 minutos aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les habíamos comentado que, bueno, diciembre es el mes del consumismo, ¿no? También es el mes de muchas fiestas y por ende hay mucho gasto, hay mucha compra, hay muchas cosas por querer adquirirlas, ¿no? Y bueno, nosotros les contamos sobre algunos consejos que esperamos que todos pongamos en práctica, ¿no? El principal consejo, ante todo, es que, bueno, sabemos que diciembre es el mes de la Navidad y se ha representado la Navidad a través de los regalos y los obsequios, ¿no? Se debe tener en claro que el hecho de no comprar cosas no quiere decir que falte cariño en la familia, ¿no? Sino más bien una simple reunión, pasar un buen momento en la familia, con la pareja, incluso esos buenos momentos seguramente marcarán más en la memoria de una persona que un objeto, ¿no? Siempre debemos tener claro en eso. También, si es que ya tenemos la posibilidad de adquirir algunas cosas, objetos, siempre tenemos que ser previsibles, ¿no? Medir nuestros gastos, saber hasta dónde va nuestro bolsillo. Si vamos a comprar algo, hay que ver la pertinencia del objeto, hay que ver que eso sea una inversión y no un gasto. Fijarnos bien en los planes de crédito. Ustedes saben que en esta época a uno le llaman para ofrecerle un crédito, ofrecerle un bien, ofrecerle cómodas cuotas, pero antes de aceptar tenemos que leer las letras chiquititas, esas que dicen que se paga cierto crédito, que se paga cierta tasa del porcentaje de ese valor, así que hay que ser muy precavido en este mes, ¿no? De esta manera podemos evitarnos que asfixiarnos en nuestro bolsillo en este mes de diciembre, ¿no? También, como les cuento, diciembre, por el mismo auge comercial, hay muchas ofertas, y si ustedes van a hacer compras, fíjense bien las ofertas, los descuentos, que seguramente si hacen una pequeña lista y van a hacer compras de manera metódica, es decir, planifican dónde comprar, qué comprar, cuánto comprar, seguramente ahí sí van a tener un descuento significativo, ¿no? Así que a prepararse para lo que será el Cyber Monday y también los Black Friday, que ya están dándose aquí en la capital de los ecuatorianos, y a comprar, como les digo, las cosas necesarias, que sean inversiones, no sean gastos, y si, bueno, no tenemos para comprar, mejor pasemos un buen momento con la familia, ¿no? Eso nos va a marcar un buen recuerdo y va a ser un buen regalo para más adelante tenerlo presente siempre en nuestra cabeza. Nos vamos a ir con los Palmeras. Se viene este dúo de tema. Si te gusta el rock nacional, te gusta la cumbia santa patina. fiesta, que esta noche yo quiero bailar. Bailar tras cumbia, bien pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, usándolo. Así es que vivo yo. ¡Otra vez! Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar. Bailar tras cumbia, bien pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, usándolo. Así es que vivo yo. Para bailar, y a cada instante que gozar, porque al final la vida se nos va. Y esta forma como suena, arriba y arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. La fiesta de la primera. Como dice, sigue la fiesta, noche yo quiero bailar, bailar. Bien, continuamos aquí en Tradición Musical. Les vamos a contar sobre la parte de las noticias culturales. El pasado 29 de noviembre se cumplieron ya 13 años de haber sido inaugurado en la capital de los ecuatorianos la Capilla del Hombre. Este monumento que ustedes lo pueden encontrar en el Cerro Huangulitagua, en la parte oriente de lo que es Quito, es una de las obras cumbres del pintor iberoamericano conocido así por Osvaldo Guayasamín. Aquí ustedes pueden dar todo un recorrido por el arte que se crea en el país. También hay muchas obras pictóricas de colegas de Guayasamín. Y sobre todo es una capilla dedicada a la creación del hombre, la identidad latinoamericana. Así que la invitación es para que ustedes se den cita ahí en el Cerro Huangulitagua de la ciudad de Quito a visitar la Capilla del Hombre, que recientemente cumplió 13 años de haber sido inaugurado. Son 4.000 metros cuadrados de construcción. Ustedes van a darse todo un paseo por este espacio recordando el legado que nos dejó Osvaldo Guayasamín, conocido como el pintor iberoamericano. Y de Ecuador nos vamos a trasladar hasta Colombia. La semana pasada, el viernes precisamente, se realizó la premiación de varios premios hispanoamericanos Gabriel García Márquez. Bueno, en alguno de esos premios estaba la categoría de cuento, y como ganadora de este certamen fue Maguela Baudoint, una escritora y periodista boliviana. Ella conformaba hasta la semana pasada la lista de los 5 finalistas que aspiraban a alzarse con este gran premio, ¿no? Y les cuento que entre los 5 finalistas había una ecuatoriana. Es la escritora Gabriela Alemán quien estaba presente en esos cinco finalistas, junto a grandes de la literatura, ¿no? Estaba junto a Carlos Arambulo de Perú, Mauricio Electoral de Chile, Juan Villoro de México. Juan Villoro es toda una autoridad en las letras. Y bueno, Gabriel Alemán estaba codeándose junto a los grandes, ¿no? Lamentablemente, la obra no cayó en la ecuatoriana, sino que recayó en Maguela Baudoint, una escritora boliviana que fue premiada con su obra, con su libro, La Composición de la Sal. Esa obra pertenece a Plural Editores. Han sido varios los festejos, los halagos que ha recibido esta escritora boliviana, pero ella a su vez ha dicho que también ese premio era para los finalistas, para los compañeros que le acompañaron en el último tramo de este concurso, ¿no? Y bueno, ella también describe un poco esta iniciativa que tiene el Ministerio de Cultura y Bibliotecas de Colombia de realizar este premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Al margen de que Gabriela Alemán no haya ganado el primer premio, ella es una de las 5 finalistas de este concurso, y al igual que todos ellos ellos van a poder, tienen la posibilidad de circular en las 1414 bibliotecas del país cafetero sus obras. Es decir, que la escritora ecuatoriana va a ser conocida en el hermano país del norte. Con esta información positiva en las letras de América, nos vamos a ir a escuchar un tema. Se viene algo de Hipatia Balseca, tenemos este tema, y luego estaremos ya despidiendo esta jornada. Ladies and gentlemen, this is the beginning of the Weird Ape Mixes. Johnny Olivia present, present, present. Y bien, estamos cerrando Tradición Musical y compartimos con ustedes este tema bastante clásico en la música popular del Ecuador, El Arbolito, junto a Hipatia Balseca. Vamos a cerrar esta edición. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana a las 15 horas, ya lo saben. Tendremos más programación con ustedes, anticipándonos ya para las fiestas de Quito. Así que tenemos mucho por mostrarles. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Darío Males se despide acá en la cabina. Y también agradece a Daniel Castellanos en la cabina Master.